porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación, donde tomamos en cuenta las escrituras, la luz de la nueva revelación y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Está escrito en uno de los planos celestes, refiriéndose a la derecha, a la derecha del capitalismo, al sistema capitalista, los sostenedores. Siempre os opusisteis a que el pueblo se eduque, porque teméis al pueblo. Las grandes inteligencias están en el pueblo, porque todo humilde vale más que vosotros. Es más fácil que entre al reino un analfabeto que uno de vosotros, que os educasteis a costillas de las privaciones y sufrimientos del pueblo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas ediciones para prepararnos, para autoeducarnos, para tener la información necesaria y de esta manera participar activamente en los grandes cambios sociales en los cuales nos ha tocado vivir. Hay una noticia relacionada con la inteligencia que sale del pueblo. Hay un estudiante universitario en Ayacucho que está participando en un concurso organizado por el canal History Channel. Este estudiante de Ayacucho ha hecho un invento innovador para beneficiar a las zonas andinas donde no tienen acceso a la electricidad. Es un invento que relaciona las plantas, seres vivos, con unos dispositivos que permite obtener a través de placas solares electricidad suficiente para alumbrar una habitación o cargar la batería de un celular, de una laptop. Escuchemos este informe que da una parte el canal History Channel y también el canal de televisión de Perú. Hola, es Hernán Asto y mi idea es Alinti. Generar luz a partir de plantas y luz solar. Ali significa planta y Inti significa sol. Son dos palabras quechua que significan eso, planta y sol. Este es el diseño de la maceta de arcilla. Dentro de esta maceta, nosotros encontramos una microcelda con microorganismos que se alimentan de los residuos que elimina la planta, produciendo así electrones libres que son capturados por los electrodos y de esa forma producimos energía eléctrica. Tiene que tener una pendiente la maceta para que en esta parte estén las placas solares. Estas placas solares por sí sola también producen energía eléctrica gracias al sol, pero Alinti hace posible que las placas solares se potencien gracias al enfriamiento del recipiente. Anteriormente utilizábamos las velas y con las velas corríamos riesgo de que hubiera accidentes, ¿no? Como incendios en la casa. Después al usar el queroseno, como era tóxico, aparecerían enfermedades. Pero desde la fecha que hemos conocido al Inti, ya no se gasta mucho y más seguro. Gracias al Inti puedo hacer de noche mis tareas. La creatividad de un joven ayacuchano concita la atención de la prestigiosa cadena televisiva History Channel. Esto por su innovador trabajo que suministra de energía a las comunidades altoandinas. Hernán Asto Cabezas, natural de Ayacucho, es el quinto de 8 hermanos y vivió en su Huamanga natal sin luz eléctrica hasta los 12 años. Hoy promueve un proyecto que busca beneficiar a diversas comunidades campesinas. El canal History Channel mostró interés en su dispositivo que genera energía a partir de plantas y luz solar. El proyecto ya ha sido probado con éxito en la comunidad de Quinua. Los paneles solares están en la maceta, ¿correcto? Exacto, correcto. Están ahí incrustados con una finalidad, ¿no? Con la finalidad de repotenciar a la energía de las plantas. Pero al mismo tiempo el recipiente de arcilla se encarga de solucionar el sobrecalentamiento de las placas solares. Basta tener dos alintis en casa, ¿no? Para que te puedas alumbrar. ¿No? Cargar celulares, cargar laptop. A la fecha, compite con ideas de otros países para ser financiado por el canal extranjero. Por eso Hernán enseñó a los televidentes de TV Perú a cómo votar por él. Hay que entrar a la página de uneidea.tuhistory.com, seleccionar Alinti y nos registramos y votamos. Es facilísimo. Hernán Asto está próximo a terminar la carrera de Ingeniería Civil. Su deseo es que su idea sea financiada en beneficio de mucha más gente. Está escrito en un plano celeste. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo el apoyo de las masas. Y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia. Muy al contrario, es ciencia primitiva y toda ciencia lo será si en su desarrollo no tomó en cuenta a las masas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esa es la diferencia entre un conocimiento que se comparte con las masas, en las masas se desarrolla, se perfecciona. Esto es lo que ha sucedido con la experiencia del conocimiento y la ciencia en los llamados países socialistas, que es lo opuesto a lo que ocurre en los países capitalistas. Sobre esto veremos más adelante en esta edición, cuando nos toque compartir acerca de los logros de la ciencia y el conocimiento y la tecnología en los países socialistas. Mientras tanto, volvemos al plano local. acaba de ocurrir un escándalo en el extraño Congreso. Este Congreso, que lo único que hace es velar por los intereses de los poderosos, de los grandes, de los influyentes, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2137, está escrito: en la prueba de la vida hubieron muchos escándalos que fueron alcahueteados. Sobre los alcahuetes y encubridores cae el descuento de puntaje de luz. Mientras más tiempo transcurrió desde el instante en que a otro se alcahueteó, mayor es el número de existencias de luz que pierden los alcahuetes y los encubridores. Por cada segundo transcurrido, ellos pierden una existencia de luz. Ningún alcahuete o encubridor de otro, ninguno, volverá a entrar al reino de los cielos. Justicia dictada por el Padre Eterno por escritura telepática, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Ahora escucharemos la denuncia del congresista Manuel Dantmer acerca de este encubrimiento, de esta complicidad, de este blindaje que hacen estas organizaciones que son consideradas organizaciones delictivas en el Congreso para blindar a García y Fujimori. Que se ha producido esta crisis interna en el Congreso y hay que explicarlo por qué. Se ha producido porque la Comisión Lavajato, en la cual se ha venido funcionando de manera multipartidaria, en la cual hay un dictamen en mayoría y hay un dictamen en minoría que no se quiso reconocer, pero que está presentado y que es un buen dictamen. Pero hay dos casos que son casos centrales, que son los casos más importantes de las personas que han gobernado el Perú en los últimos años. Esos dos casos quieren excluirlos, no quieren tratarlos o quieren limpiarlos. Y en estos documentos, que no los puedo abrir porque son reservados, pero sí se puede tomar foto de la primera parte, la primera plana del documento, lo que hay es el informe oficial con todos los datos de dos casos de corrupción, de dos casos gravísimos de corrupción, probados plenamente, que tienen que ver con el APRA y con el fujimorismo, directamente. Y esto se excluye, se saca del tema. Entonces el dictamen en mayoría no existe nada sobre el fujimorismo, sobre Keiko, y no existe nada sobre la APRA. Ese es el aconchavamiento afro-fujimorista que quiere mantener la corrupción en el Perú. Y por decirlo, es que me quieren sancionar. Y quieren sancionar al Perú en última instancia. Quieren restringir la democracia y quieren afirmar la corrupción. Quiero decirles la importancia de este documento, que ya además es público en muchos aspectos. En el caso del fujimorismo, queda claro que Fujimori hizo un acuerdo con Odebrecht desde el comienzo y que el fujimorismo trabajó con las empresas vinculadas a Odebrecht para hacer todo el negociazo. Y lo que hizo fue colocar a través de su gente que estaba en los ministerios en una cuenta en Andorra, la cuenta que se habla en los periódicos, la cuenta que mencionan diversos medios, que se ha mencionado en diversos lados, que estaba mencionada, ahora está probada, explícitamente probada. Una cuenta en la cual se ha dado a la gente del entorno de García Pérez, a la gente de su entorno, se le ha dado cantidad de facilidades y varios millones de dólares. Se calcula más de 100 millones de dólares. ¿A partir de qué? A partir de elevar el precio de las obras, a partir de deteriorar las condiciones de las obras, a partir de hacer obras mal hechas o de terminarlas mal o de no terminarlas. Eso está en Andorra. Y esa cuenta que está en Andorra es la que lo desespera, no sé por qué razón, algunos congresistas del APRA como Jorge del Castillo, Sobre él ni he hablado. Yo he hablado de estas cuentas de Andorra. A menos que él tenga cuentas en Andorra. Eso es otro problema de él ante el Poder Judicial. O cualquiera de sus amigos. Pero es indudable que el gobierno aprista y el núcleo central de la dirección del partido aprista estuvo comprometido en eso. Y también están comprometidos las figuras más cercanas al fujimorismo en diversas obras en las cuales trabajó cuando era gobierno Fujimori. Y ahí establece vínculos como Odebrecht. Y en esos vínculos como Odebrecht es que le dan facilidades a Keiko y le dan aportes a Keiko. Y está probado que hay aportes a Keiko para sus campañas electorales a cambio de prebendas en participar en determinadas inversiones. Eso está en la documentación que tiene la Comisión Lavajato. Y eso es una vergüenza para el Perú, que la Comisión esconde esos documentos, que ni siquiera los ponga ahí. Los documentos que ellos tienen los esconden para que el país no pueda sancionarlos. Aquí nosotros no estamos inventando documentos. El dictamen de minoría toma referencias, pero los documentos están en el informe en mayoría, pero están ocultados. Por eso, como bien se ha dicho, es un Lavajato, Lava Alan y Lava Keiko. Eso es lo que han constituido. Y eso quieren hacer aprobar en el Congreso. El Perú está harto de corrupción. Han robado millones de dólares y nos han robado la esperanza de vida a muchos peruanos. Y han debilitado la estructura productiva y social del país. Y quieren que eso continúe. Por eso, el conjunto de fuerzas que estamos ahora en esta conferencia de prensa, sí queremos enfrentar claramente la corrupción, definitivamente la corrupción, y hacer que todos aquellos que han hecho de sus partidos a veces cenáculos de corruptelas y delincuenciales sean llevados a la cárcel. ¿A qué cuenta se refiere? ¿A esta cuenta de Andorra estamos hablando? Esa es la cuenta de Andorra. Deriva de la cuenta de Andorra. Tiene que ver con la cuenta de Andorra. ¿Va más allá de los 900 mil dólares que le conocemos de Giro Atala? Posiblemente que vaya más allá de eso. Posiblemente va más allá. No se puede determinar, eso lo determinará la Fiscalía. Un paréntesis ahí. Jorge del Castillo ha insistido en que usted lo ha vinculado a esta cuenta de Andorra y él sostiene que eso es una infamia. ¿Usted reitera que esta cuenta está vinculada en este caso del Castillo? En primer lugar, eso se lo ha inventado el Castillo. Uh-huh. Yo nunca dije que él estaba vinculado. No sé si tiene una conciencia de culpa, pero no dije que él. Uh-huh. Gente de su entorno, eso sí. Él dice que usted dijo que él. Yo le dije, tráeme la grabación. Uh-huh. Porque si ahí me iban a censurar y me iban a sacar por un montón de tiempo, y justamente por esta época del Congreso. Por eso no, y claro, entonces tenía que, hubo una propuesta para sancionar los 120 días. Pues tenía una propuesta para el reglamento, tenía que ser, aquí está, esto es lo que ha dicho. Usted no se refirió puntualmente al Castillo. No, yo dije, los uh-huh. están vinculados. ¿Quién es el principal implicado ahí? Jorge Cuba. Jorge Cuba es un hombre de confianza del Castillo. Es un uh-huh. hombre de confianza desde el comienzo en todo eso. Y Jorge Cuba está implicado directamente, es el responsable que maneja la operación junto con los inversionistas. Uh-huh. Entonces, toda esa operación, el Castillo dice, yo no tengo nada que ver, pero sí fue programada y fue facilitada y desarrollada permanentemente. Entonces, ya, si la plata le llegó a la persona del Castillo, no, eso habrá que verlo. Pero está claro que todo ese grupo, apañado por el APRA, promovido por el APRA, y que facilitó plata para el APRA. Entonces, ese punto ya la Fiscalía tendrá que determinarlo, como los militantes y organizadores del APRA que participan en una estafa, porque es un dinero que da Odebrecht y que se construye en una estafa, porque se hacen muy mal las obras, se hacen pésimas las obras. Que la coima no fue de 8 millones como se pensó, sino de 24. Ahora, no se sabe todavía la procedencia y el destino de aproximadamente 14 millones de ese monto, y se espera que una potencial declaración de Jorge Barata como colaborador eficaz aclare esto. Esa es la información que usted tiene. Y le puedo decir lo que yo he dicho en el Congreso, es fundamental, y lo he puesto por escrito, porque está basado en documentos del Congreso. El informe Lavajato en mayoría, los proyectos de tren eléctrico Línea 1, el proyecto de mejoramiento y regulación en Río Alto Piura, Chac y Regresión Olmos, Interocciones, ejecutados ante el Gobierno de García, originaron grandes sobrecostos al aeropuerto nacional. ¿Cuáles son los probados en el tren eléctrico? El señor Jorge Cubo Hidalgo, amigo íntimo, personal, cercano, casi asistente de Jorge del Castillo, en relación al proyecto de tren eléctrico, señaló que se realizaron entre 15 a 16 reuniones de Alan García con Jorge Barata durante la gestión del proyecto eléctrico. Se ha comprobado por el equipo de la Fiscalía, esta es una cita de la Fiscalía, a cargo de Hamilton Castro, las transferencias efectuadas por Odebrecht como parte de los sobornos pagados a funcionarios del gobierno aprista por los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Uh-huh. Las coimas ascienden a 8 millones de dólares. Leemos en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 3. Vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. El sistema de vida capitalista en estos momentos, dice la revelación, agoniza dentro de las leyes humanas, porque el capitalismo se empobrece, más los sostenedores de este sistema de vida, en su orgullo y soberbia, que le son característicos, nada dice de su pobreza. Para explicarla al mundo, dice la revelación, la bestia disfraza la explicación con términos técnicos de su economía avara, llegando al extremo de culpar a otros de sus desgracia, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta edición vamos a compartir acerca de estos extraños términos técnicos de la economía del capitalismo, porque de acuerdo al Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando una de las cabezas del sistema capitalista está herido de muerte, ese periodo se refiere al triunfo de la revolución socialista en 1917. Allí se produce esta herida de muerte del capitalismo, porque la revolución socialista empezaría a extenderse durante el siglo XX, convirtiéndose en un contrapoder. Fue el que le hizo el pare al sistema capitalista. Y luego en el Apocalipsis se menciona que esta herida de muerte, esta herida mortal, fue sanada. Ese periodo de la restauración del capitalismo se ubica al final de la década de los 80, 1989, con lo que se conoce ese fenómeno, ese evento, la caída del muro de Berlín, y en los años siguientes la caída de los países llamados socialistas de Europa del Este. Ese periodo también es el momento en que un economista británico, John Williamson, establece unos 10 puntos, unas 10 normas para poder rescatar a los llamados países que estaban en grave crisis. Y esto fue conocido como el consenso de Washington. Vamos a escuchar estos audios para conocer lo que estamos viviendo desde 1990 hasta el presente, cómo el neoliberalismo es la fase más brutal del capitalismo, que sigue extendiendo la pobreza y la violencia por todo el mundo. Este primer audio es como una introducción al tema del consenso de Washington. A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. En enero de 1991 estalló el conflicto en el Golfo Pérsico. El presidente Menem decidió enviar tropas argentinas a Medio Oriente como apoyo logístico, rompiendo con la histórica neutralidad argentina. Como no ocurrió en ninguna otra guerra, tanto en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental, se orquestó un gran show televisivo periodístico destinado a la opinión pública mundial, que evitó mostrar los episodios cruentos, en su enorme mayoría sufrido por los iraquíes, para impedir que, como ocurrió con la guerra de Vietnam, surgiese un sentimiento de repulsa a las acciones norteamericanas. Con la guerra del Golfo quedó evidenciado que tras el derrumbe de la Unión Soviética, los Estados Unidos ejercían una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable que se manifestaba en su determinante influencia en las decisiones de los grandes organismos internacionales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En América Latina, la renovación de los mandatos presidenciales de fines de los 80 estuvo caracterizada por campañas electorales marcadas por críticas a los planes neoliberales de reforma de la sociedad y el Estado, denuncias al crecimiento de la pobreza y fuertes críticas a los intentos de privatización. Así llegaron a la presidencia Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Fujimori en Perú. Una de las características comunes de estos presidentes fue que, una vez que asumieron el gobierno, tomaron como propio el programa neoliberal y los postulados del consenso de Washington que habían criticado durante sus campañas electorales. El aumento de los privilegios para los grupos empresariales y el recorte de los presupuestos de salud y educación, que provocaron la multiplicación de la exclusión y la marginalidad social, el control sobre el poder judicial y la transformación de los funcionarios gubernamentales en una asociación de lobistas al servicio del poder económico, fue otra de las constantes entre los regímenes que gobernaron América Latina en los años 90. Tanto las privatizaciones como el manejo de los fondos públicos estuvieron acompañadas por graves denuncias sobre corrupción. Estas gestiones gubernamentales llevaron a que América Latina sea unánimemente considerada la región más desigual del planeta. El 5% más rico de la población recibe el 25% del ingreso, mientras que el 30% más pobre recibe solo el 7,5%. El juicio de Dios juzga a los que han desequilibrado la economía a que teníamos derecho todos los seres humanos. Está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 777. En la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de YouTube Filosofía Aquí y Ahora, conducido por José Pablo Feynman, ha compartido un documento acerca del consenso de Washington. Esto es realizado en Argentina. Algunos de los términos, algunas de las relaciones que explican es acerca de los gobiernos que han pasado por Argentina, pero que tienen en común con los gobiernos de la época, Fujimori, con Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, el gobernante de turno de Ecuador, es decir, gobiernos que fueron obligados a aceptar esta imposición de los organismos financieros del capitalismo. Compartiremos en esta primera parte lo que es conocido como el triunfo del liberalismo. En el programa Filosofía Aquí y Ahora, sobre el consenso de Washington. El consenso de Washington se basa en 10 puntos que dictó el economista John Williams. La caída del muro de Berlín se produce en 1989, el capitalismo norteamericano hegemonizado por Estados Unidos, es decir, el occidente capitalista, triunfa el neoliberalismo. Al ganar la Guerra Fría, la economía de Occidente es la economía liberal. Todo esto se muestra como un gran triunfo de la libertad, como un gran triunfo de la humanidad. Entonces, siempre que un gran poder, llega a un momento de la historia en que se consolida, en que derrota a su adversario, declara por terminada la historia. Esto ya lo hizo Hegel en 1831, se lo hizo para Federico de Prusia, la monarquía prusiana. Hegel dijo, la historia ha terminado. Le convenía decir esto porque dijo, la historia termina en mi filosofía. Hegel no era modesto, ni tenía por qué serlo. Ocurre algo muy particular, no puede terminar la historia para Estados Unidos, porque Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos, y la fuerza más poderosa que tiene, el complejo militar-industrial, necesita hipótesis constantes de conflictos. Desde 1941, que Estados Unidos no declara una guerra, entonces no las declara, pero las necesita. Como las necesita tanto, ya no las declara. Porque para mantener un complejo militar como ese, es necesario guerras e hipótesis de conflicto constante. Dwight Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos, cuando se retira de la presidencia, da un discurso memorable en 1961, en el que advierte que el desarrollo del complejo militar industrial, que el desarrollo de la economía basada únicamente en la industria de armamentos es anómalo, es decir, no es normal ni es sano. Eisenhower dice que la industria militar no puede ser el eje de la economía. Pega, hace despegar la guerra de Afganistán, la invasión a Irak, es el atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué hace Estados Unidos con América Latina? Que es siempre lo que ellos llaman su patio trasero. Lo que hace con América Latina es tener gobiernos títeres, como el de Carlos Saúl Menem. Así llega a Buenos Aires el consenso de Washington, que es muy bien recibido por el peronismo menemista. América Latina se transforma en un lugar de experimentación. La experimentación consiste en Estado mínimo y mercado desregularizado. Estas son las dos consignas fundamentales del consenso de Washington. De esta forma va haciéndose el laboratorio del neoliberalismo en América Latina y otros países. En el caso de la región, empezamos a escuchar esa metáfora, como llaman estos economistas del capitalismo, de la copa llena que va desbordando, que va chorreando, que se va derramando, que va cayendo lo que sobra, las migajas, para las mayorías de cada país. Así de aberrante es la economía del capitalismo. Siempre los ambiciosos del sistema están pensando en darse las mejores leyes, las normas, reglamentos, las mejores condiciones para que ellos acaparen lo que no necesitan. Y eso es lo que significa el término capitalista: acaparador de las necesidades de los demás. Y el neoliberalismo, el consenso de Washington, va a llevar a sus extremos esta codicia, esta ambición. Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa Filosofía Aquí y Ahora cómo los economistas del capitalismo empiezan a hablar de esta metáfora del derrame. Hemos escuchado acá en el Perú del chorreo que va a gotar, va a caer gota a gota, de la abundancia, de la riqueza que el sector privado va a generar para todos. Y esa mentira nunca se ha cumplido y nunca se va a cumplir. Escuchemos esta segunda parte del consenso de Washington. Dos, los 10 puntos de John Williamson. El economista John Williamson, que es el que diseña el consenso de Washington en sus 10 puntos fundamentales, el punto 1 del señor Williamson, le guste o no, impone la disciplina presupuestaria. ¿Qué es la disciplina presupuestaria? Es el gasto sobre todo estatal. Entonces, el Estado debe reducir todos sus gastos, con lo cual el Estado debe reducirse. Debe llegar a ser un Estado mínimo. Como lógica conclusión de este, o resultado de los 10 puntos de Williamson, aparece una metáfora que el gobierno de Menem se encarga de impulsar y los economistas que están a su alrededor, fundamentalmente Domingo Cavallo, que es un agente de los capitales internacionales, comienzan a hablar de la metáfora del derrame. Empiezan a hablar del derrame. ¿Qué es el derrame? El derrame es que cuando la copa, identifican al país con una copa, que cuando la copa se llene, es decir, cuando los poderosos queden saciados, la copa se va a derramar. Y cuando se derrame, de ese derrame podrán beber los pobres, la clase media pobre, los desdichados, los que no tienen trabajo, los que el Estado ha dejado a un costado, digamos. Es una teoría que económicamente se expresa así. Primero hay que regular la macroeconomía. Una vez que la macroeconomía esté bien regulada, se podrá ir a la microeconomía, que es la de la gente. La gente. Sencillamente, la microeconomía y el mercado interno somos nosotros. Cuando los poderosos toman el poder, para ellos lo principal es la macroeconomía y los mercados externos, o la inversión de capitales externos, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver con los poderosos. O sea que habría dos formas de orientar una economía: o darle más importancia a la microeconomía, que va a favorecer a los desfavorecidos, o vienen los poderosos y le dan más importancia a la macroeconomía, y cuando la macroeconomía está establecida, aquello que sobra va a ir para el pueblo. Es una concepción un tanto oligárquica. ¿Por qué oligárquica? Porque oligarquía quiere decir gobierno de pocos. Así de simple, no es un insulto oligarquía. Oligarquía es una palabra que está en la política de Aristóteles y que quiere decir gobierno de pocos. Bueno, el neoliberalismo es un gobierno de pocos, porque lo que más cuida es la macroeconomía, que es la economía superior, la macro. Y de lo demás, bueno, hay que esperar que se derrame. O sea que la gente es una especie de teoría de la paciencia, o teoría del, bueno, aguántese, espere que el país esté bien, o sea que nosotros estemos reventando de dinero, y lo que quede va a ir para usted. Para esto hay que reorientar el gasto público, pero esto es una mentira miserable, simplemente es para darle un toque populista al consenso de Washington, cosa que no se cumplió. Salmo 23, verso 5. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Salmo 23, verso 5. La metáfora de la copa. El Evangelio se entiende para la inmensa mayoría, para los trabajadores, para los humildes, para los que se ganan el pan con el sudor de la frente. Pero para los capitalistas, esta metáfora es al revés. Ellos deben estar saciados. Es por ello que el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1321, está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubo muchos que se hicieron llamar sector privado y otros sector público. Entre estos dos extraños grupos, los privados están más infinitamente alejados del reino de los cielos. Nada privado existe en el reino. Los llamados públicos están más cerca del reino. Lo público se acerca más a la divina igualdad enseñada por el Padre. Lo público es una forma de caridad colectiva. Servir a otros es caridad. Los privados se caracterizaron en la prueba de la vida por una extraña caridad, una caridad condicionada para sí mismos. Los llamados privados, surgidos en el extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro, dividieron su propia caridad por el interés individual. Ni públicos ni privados vuelven a entrar al reino de los cielos, porque en la prueba de la vida sirvieron a un extraño y desconocido sistema de vida, desconocido en el reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Ahora compartiremos el siguiente audio acerca de las privatizaciones y el chantaje que hicieron los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Departamento del Tesoro norteamericano, contra los países, con esos que se conoce como el riesgo país, las agencias calificadoras de riesgo. Además, se privatizó la salud y la educación, y esto sí que es terrible, porque cuando se privatiza la salud, cuando se privatiza la educación, es porque la salud y la educación van a ser para pocos, para los que puedan pagarla. En cambio, cuando la salud y la educación quedan en manos del Estado, son para todos. Hay una reforma fiscal, por supuesto. La reforma fiscal significa que los impuestos van a ser manipulados de tal forma que a los poderosos no se les van a cobrar impuestos especiales, sino moderados o incluso los mismos impuestos que se le cobran a los pobres, lo cual es una barbaridad, porque si uno le cobra a la, digamos, la General Motors, los mismos impuestos, todo eso murió, todo eso lo mató el neoliberalismo. Luego, el concepto de redistribución, dice este señor John Williamson, que debe ser paralelo al ingreso. Entonces, el dinero se termina redistribuyendo entre los grandes capitalistas, con lo cual los grandes capitalistas siguen teniendo muchísimo dinero para hacer sus grandes negocios y los pobres no pueden mostrar ingresos importantes, casi no pueden mostrar ingresos. En consecuencia, son abandonados, que es muy triste. 3. El estado mínimo y la desregulación del mercado. El cuarto punto es el de la desregulación financiera. El quinto es el tipo de cambio competitivo y libre. Y el sexto es comercio libre entre naciones. Brevemente, la desregulación financiera implica que el acceso a la financiación es igual para todos. Mientras que en el estado de bienestar hay siempre una preferencia del crédito encauzado hacia las pequeñas y medianas empresas que tienen que competir con los monopolios. Las tasas de interés reguladas por el mercado, ya sabemos que el mercado queda en manos de las grandes empresas, o sea que las grandes empresas imponen las tasas. Y ahí aparece un nuevo protagonista que viene de la mano del consenso de Washington, que son las malditas, siniestras, calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son chantajes que el capital concentrado imperial le hace a los países. Nosotros les vamos a poner una alta tasa de riesgo para que invertir en el país de ustedes exija de parte de ustedes aceptar entregar un interés muy alto. Cuanto más riesgo tenga un país, si yo pongo dinero en ese país, más interés me tienen que pagar. Entonces, estos señores de las calificadoras de riesgo se mueven en Wall Street. Son cucarachas de Wall Street. Son las que decía Pugliese que no tenían corazón. Tienen una billetera, efectivamente. Vean la película de Oliver Stone, Wall Street, donde está muy bien diseñado el personaje de Gordon Gekko, que lo hace Michael Douglas, que es ideal para ser un personaje desagradable. El tipo de cambio competitivo y libre, por supuesto, el cambio termina siendo dominado por las grandes empresas, por los grandes productores. Está escrito en uno de los planos celestes, dice el divino creador de todas las cosas. Sé que vuestro sistema de vida aplasta toda alegría y la hace falsa, porque su ponzoña es la injusticia. En todo el mundo, cuando se divide al rebaño en ricos y pobres, se divide a la alegría y a toda virtud del pensar humano. La injusticia cambia la cualidad y calidad de las ideas. La primera cualidad y calidad de toda idea debió ser la complacencia a la moral del Padre y no haber variado jamás, porque lo del Padre es inmutable. La liberalidad de vuestro sistema de vida os dividió la cualidad y calidad del mandato. Adquiristeis un falso concepto de la libertad y caísteis en el libertinaje. Un libertinaje que os condujo a la inmoralidad. Esta inmoralidad fue progresiva. A medida que se iban del mundo los moralistas de mayor cualidad y calidad en sus filosofías, más descendisteis vosotros. Y lo que no hicieron en inmoralidad las generaciones del pasado, la hicisteis vosotros. La inmoralidad corroe. Empieza por la admiración, la ilusión, la imitación y la moda, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos el siguiente audio acerca del consenso de Washington y habla sobre el libre cambio, el libre mercado, la libre desregulación de los mercados, es decir, la liberalidad del sistema capitalista en su nivel máximo. Los puntos que diseña Williamson son siempre para justificar que esto es la libertad. Entonces, el tipo de cambio tiene que ser libre. Cuando es libre, favorece a los más grandes. El comercio tiene que ser libre entre las naciones. Todos sabemos que hay naciones poderosas y naciones no poderosas. Y la apertura libre a las inversiones extranjeras implica abrir el país al dinero extranjero que viene aquí a hacer su gran fiesta porque el Estado le paga intereses fabulosos. Todo lo que hemos visto, privatización de empresas públicas, implica que las empresas públicas se venden, se malvenden y ese dinero va a la corrupción. Los mercados se desregulan, son libres tal como el poder lo quiere y el poder pide seguridad en los derechos de propiedad. Esto es muy notable porque piden libertad para el capital, que el capital entre donde quiera y entra al país y se compra lo que quiera, pero a la vez quiere que figure claramente que el Estado no puede intervenir en la economía. Entonces, el Estado queda fuera de las decisiones económicas que quedan en manos de los banqueros de aquí y de los organismos internacionales. Se produce así una desnacionalización de la economía y hasta diría una extranjerización de la economía que queda en manos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de las calificadoras de riesgo. Con esas tres herramientas se tiene el dominio del país y si se cuenta con un Estado adicto, y con una población de ese Estado que acepta este estado de cosas, esta situación de cosas, bueno, la fiesta menemista se explica desde ahí. Entonces, democratizar el mercado significa fortalecer el Estado. Para democratizar el Estado, el Estado tiene que intervenir y defender a los pequeños productores. Entonces, a ver si esto queda claro. La batalla de hoy es entre un Estado fuerte, intervencionista y un Estado de bienestar, y un Estado débil con una economía desregulada, librada a su propia dinámica, que favorece a las grandes empresas. Volver a la economía de los 90 es volver a esta concepción de la economía. Estado débil y mercado desregulado que se lo devoran los grandes monopolios. Esto produce un gran desempleo porque al no existir una industria que incorpora a aquellos que están sin trabajo al trabajo, y la pequeña y mediana empresa da mucho trabajo, millones de personas van a la marginalidad. Y los negocios lo hacen, la clase política y los grandes monopolios internacionales. En el título 2327 está escrito: en la prueba de la vida surgieron lo privado y lo del Estado. Los que defendieron lo privado, ellos mismos empequeñecieron sus puntajes de luz, porque lo privado se alejaba de lo colectivo. Lo privado era más apegado a lo individual. Lo colectivo era más cercano a lo caritativo. Lo privado es de los hombres. Lo colectivo es del reino de los cielos. Lo privado no tiene multiplicación de su obra. Lo colectivo la tiene. Por cada segundo o molécula de lo colectivo, tiene la multiplicación por mil. El desvirtuamiento del propio puntaje de luz principia cuando el espíritu se hace individualista en medio de leyes desiguales. El que defendió lo privado hizo que la unificación del planeta costara infinitamente más. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta forma estamos llegando al final de esta primera hora. Hemos compartido acerca del consenso de Washington. Es algo que nos sigue afectando a todos los países en los cuales se ha impuesto este reglamento de los organismos del capitalismo dominante, del capitalismo que ha privatizado, y la privatización encierra la corrupción. En la segunda hora vamos a compartir lo opuesto al capitalismo, el campo socialista, sus logros, sus beneficios, el juicio que Dios hace al socialismo, y ciertamente dice, ganó en la prueba de la vida. Ya volvemos. El tiempo que resta.